Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Una vez más junto a ustedes, como desde hace casi 14 años, en este que es el programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación y que ha llegado con la de hoy a la emisión número 694. Señala la información que la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina le ha participado su preocupación a la Defensoría Uruguaya por la ausencia de consulta y participación de las poblaciones afectadas en el caso de la contaminación del río Uruguay. Y para avanzar sobre esto y entender en qué consiste precisamente la transmisión de esta preocupación, está con nosotros el doctor Leandro García Silva, que es el jefe del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Defensoría. Leandro, un gusto. Y bueno, sabemos que este es un proceso, que la información va y viene en torno a la cuestión de la contaminación del río Uruguay, a sus posibilidades, a las verificaciones que existen, a la seriedad de esa verificación, a las denuncias entrecruzadas, a las posturas. Pero esto me parece que abre un ángulo importante. Escuchar al que vive en la zona y, por lo tanto, padece si hay padecimiento. Gracias, Omar. Un gusto, como siempre, acompañarlos en el programa y poder un poco transmitir nuestro trabajo, que de eso se trata. Es una iniciativa que tomó el defensor del pueblo de acercarse a su par uruguayo y transmitirle esta preocupación. Y esto tiene un sentido de que el río Uruguay es una cuenca compartida entre ambos países y que por lo tanto cualquier solución que podamos encontrar a los problemas comunes tiene que tener una base común. Y si bien esto se reconoció tempranamente cuando se creó la Comisión Administradora del Río Uruguay, allá por la década del 70, quedó una parte de esta relación sin representación. Nos referimos a la participación social en la administración del Río Uruguay, sobre todo de un recurso ambiental, natural, compartido y tan importante. Por supuesto que las dificultades alrededor de la instalación de las pasteras y el conflicto que se generó entre ambos países puso esto de relieve y puso un poco en crisis esta relación de cómo gestionar un recurso compartido, pero sobre todo con un nuevo protagonista, un protagonista que irrumpió literalmente en la escena, que son las poblaciones. Por supuesto, la población de Gualeguaychú, que este domingo que acaba de pasar hicieron una nueva marcha, un abrazo al puente binacional, porque continúan con su lucha por la preservación del ambiente del río, pero también a los vecinos del lado uruguayo, aunque reciben parte de los beneficios que puede haber traído la industrialización, también están mucho más cerca de esa fuente de posible contaminación. Y entonces la iniciativa y el sentido fue tender un puente con el par uruguayo. ¿Para qué? Para trabajar en conjunto, para invitarlos a trabajar en conjunto, en crear mecanismos para la participación ciudadana en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay. La CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, es quien tiene encargada, por un acuerdo entre el presidente Mujica y la presidenta Kirchner, Fernández de Kirchner, el conocido como el Acuerdo de Anchorena, poquito tiempo después de que la Corte de La Haya falló en el caso de las pasteras, y se comprometieron a hacer un monitoreo del río en varios puntos del río y a difundir esa información. Hasta este momento hubo dificultades para que esto sucediera, se hicieron los estudios pero todavía no fueron difundidos, y esto puso de manifiesto que los principales destinatarios de esta información, que son los habitantes de la cuenca, no tuvieron todavía acceso a ella. Esto motiva esencialmente y pone muy claramente la necesidad de que las poblaciones puedan participar en la administración del río donde viven. Y para esto es necesario modificar el Estatuto del Río Uruguay, que es un tratado binacional. Como esta es una decisión que tienen que tomar ambos países y ponerse de acuerdo, la Defensoría del Pueblo de Argentina ya sacó una recomendación, ya recomendó a la Cancillería que impulse esta modificación. Lo hemos hecho el año pasado. Lo que se hizo en este momento fue poner en conocimiento del defensor de la Comisión de Derechos Humanos del Uruguay, a cuya presidenta dirigimos la carta. Le dimos una copia de esta resolución y le invitamos a sumarse desde el lado uruguayo, a abrir la participación ciudadana, a impulsar la posibilidad de que la ciudadanía participe en la administración de este recurso compartido. Bien, lo primero que asoma como interrogante, como incógnita, es por qué, y ha transcurrido un tiempo importante, no se conocen todavía resultados de este monitoreo que debía, o se hizo ya en varios puntos. ¿Por qué no se conoce el resultado? Bueno, la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, necesita un acuerdo de sus dos partes para poder actuar. Ajá. Y lo que está faltando es ese acuerdo. Ese acuerdo entre ambas delegaciones, porque finalmente la Comisión Administradora del Río Uruguay es un pequeño organismo internacional, pequeño porque tiene solo dos miembros, importante en el caso de por las funciones que desarrolla, y por lo tanto necesita la unanimidad. Y ese acuerdo no se alcanzó. No se alcanzó esencialmente, según la información disponible, porque había diferencias sobre cómo y qué tipo de información difundir. Y nosotros creemos que eso es indispensable y que no hubiera sucedido si en esas deliberaciones hubiera habido participación ciudadana. Porque la presencia en el seno de la CARU, de las organizaciones sociales, de los vecinos, hubiera mostrado lo innecesario de que esta información ambiental, que es de por sí pública y que nos pertenece a todos, no sea efectivamente dada a conocer. Bien, esto nos trae a la memoria que la cuestión de la inclusión de los directamente afectados reconoce otros antecedentes y otros espacios y otros problemas. Se nos ocurre ahora acordarnos de lo que sucede con los habitantes de la Villa Inflamable en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde también hay una demanda, o ha habido una demanda, de escucharlos, de tenerlos en cuenta, y parecería que hay allí, no sé si voy a usar la palabra más feliz para esto, una especie de forcejeo en cuanto a incluir a la gente, pero me resuena que esto que pasa en el río Uruguay se parece a aquello otro y a tantas otras cosas en distintos lugares, donde, como es difícil manejar la opinión de conjuntos colectivos importantes, se los deja directamente afuera. Hay una cultura en el modo en que vamos viviendo nuestra democracia, una cultura política, que todavía tiene un largo camino por recorrer en términos de participación. Ha habido avances, sin duda, los 30 años de democracia han dado cuenta de que hoy la participación es no solo una demanda social, sino que los habitantes lo consideran como parte de sus derechos, creo que con razón, y también muchos gobiernos receptivos a esta participación. Algunas veces esto se da con más naturalidad, otras veces se da en el marco de ciertas pujas o como suelen referirse los que pelean por ser escuchados, luchas. Creo que este es un camino que debemos seguir recorriendo. La Defensoría, en ese sentido, ha tenido siempre una clara posición a favor de favorecer la participación, y no porque sea una posición propia de la Defensoría, sino porque además es, en muchos casos, una obligación legal. En el caso ambiental es una obligación legal, tiene raíces en los pactos internacionales que firmó la Argentina, en la Declaración de Río del año 92 del Medio Ambiente, y aparte fue receptado en la Ley General del Ambiente, que le exige a todas las autoridades públicas de todos los niveles, nacionales, provinciales y municipales, institucionalizar mecanismos de participación en las decisiones ambientales. Entonces, tanto en el caso del Riachuelo como en el caso del Río Uruguay y tantos otros, hay una posición coherente y sistemática en las recomendaciones de la Defensoría tendientes a impulsar y hacer efectiva una participación que tenga significado, que pueda realmente, que no se transforme en una liturgia donde se recibe a grupos de personas para que hagan catarsis y después se sigue como si nada pasara, sino con una serie de requisitos que la hagan significativa, esencialmente, que las personas puedan contar con la información necesaria previa a la participación, que la participación sea hecha de buena fe y en un lugar, en un tiempo y en un espacio con suficiente posibilidad de deliberar, y que después esas decisiones y esas opiniones sean tenidas en cuenta en las decisiones, y si no son tenidas en cuenta, se dan razones de por qué no se tuvieron en cuenta. Esto es lo que la ley pide, esto es lo que la Defensoría impulsa, y esto es lo que además creemos ayuda a tener una mejor democracia y mejores decisiones. Gracias, Leandro, por este aporte. Muy amable. A usted. Amnistía Internacional pidió que se investiguen las agresiones a los COM en Formosa. La organización Amnistía Internacional solicitó a los gobiernos nacional y formoseño que investiguen las agresiones sufridas por dos integrantes de la comunidad originaria COM La Primavera, esto es, el hijo del cacique Félix Díaz y un amigo, la pasada semana. Lo hizo a través de una serie de cartas enviadas al gobernador provincial, Gildo Insfrán, y al ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac. Las reiteradas situaciones de violencia de los últimos años exigen la urgente intervención del gobierno nacional, dice el texto sobre los golpes que padecieron Abelardo Díaz y Carlos Sosa.